Soy el Cobo Lobo. Soy el Cobo Lobo. Lobo, lobo. Soy el Cobo Lobo. Soy el Cobo Lobo. Soy el Cobo Lobo. Lobo, lobo. Soy el Cobo Lobo.